sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, sin el amor de Dios en nuestra alma, no se pueden vivir los 10 mandamientos, como dice muy bien Santo Tomás de Aquino. Él dice que sin la gracia de Dios no se pueden cumplir perfectamente los mandamientos, los 10 mandamientos. Porque aunque uno quiera, aunque uno tenga buena intención, no puede. No puede porque estamos heridos por el pecado, estamos enfermos en el corazón, en el alma. Con lo cual no podemos cumplir a la perfección los 10 mandamientos sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la caridad. Esa caridad que Cristo nos deja como mandato en la última cena. Por medio, repito, de la palabra, ámense, hagan lo que yo acabo de hacer con ustedes, dice Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, el gesto, ¿no? Viene ahora el gesto. El lavado de los pies. La palabra y la acción, la palabra y el gesto. Cristo lava los pies a los apóstoles en la última cena. Esto nos puede parecer medio raro a nosotros, occidentales, o incluso un gesto con poco sentido, con poco significado, como un signo sin tanto significado. Pero no es así, porque en Oriente era muy común que el esclavo lavase los pies del amo. Cuando el amo llegaba, el esclavo le sacaba el calzado, las sandalias, y se ponía a lavar los pies y a servir a su amo. También en otra página del Evangelio, en una de las parábolas, Jesús dice, eso aparece en el Evangelio de San Lucas, la imagen esta, ¿no? De que el esclavo que se pone a servir al amo. O sea, era una práctica oriental bastante habitual, bastante común, como un gesto de servicio, de esclavitud. Ahora, acá es al revés. Es el amo, es el Señor, es Cristo quien se pone a lavar los pies de los esclavos, o sea, de los discípulos, de los seguidores. Y Jesús dice, si yo hago esto, yo que soy el amo, yo que soy el maestro, yo que soy el Señor, lo hago con ustedes, ustedes también lo tienen que hacer con Dios, con el Padre, con los demás. Si yo, que soy el maestro, sirvo, me hago servidor de todos, con más razón ustedes lo tienen que hacer. Ustedes que no son maestros, lo tienen que hacer. Ponernos al servicio. Hoy Cristo nos pide el servicio con este gesto. Sirvan. Porque, como dice un refrán, aquel que no vive para servir no sirve para vivir. La vida nuestra es servicio, como lo fue en la Virgen María. Pero no es cualquier servicio, es el servicio de Cristo. No es mera solidaridad. Es mucho más que eso, es el servicio de Cristo. Cristo no es un filántropo, un solidario. Cristo es alguien que da la vida. Y eso no lo hace cualquier filántropo o cualquier alma solidaria simplemente. O compasiva con el prójimo. Cristo da la vida. No hay mayor amor que dar la vida, dice Jesús, por los amigos. No hay mayor amor que dar la vida. No es casualidad que Cristo nos deje este mandato del amor, de la entrega, del servicio, en el contexto de la última cena, la Eucaristía, porque la Eucaristía justamente es eso, ¿no? Es servicio, Cristo que da su vida, su cuerpo, su sangre, a su madre. Cristo en la cruz nos da a su madre. Y la última cena no se entiende sin la cruz. Lo que Cristo anuncia en la última cena, esta sangre será derramada por ustedes. Esta sangre será derramada por ustedes. Tomen y beban. Bueno, eso que Cristo anuncia en la última cena se cumplirá pocas horas después, al día siguiente, el Viernes Santo, en la cruz. La sangre que se derrama por nosotros. Y ahí Cristo nos deja a su madre. La mayor entrega, el mayor acto de amor de Dios para con nosotros, para con toda la humanidad, es la entrega del Hijo. Y eso es la misa, eso es la Eucaristía. Es en unión con Cristo en la Eucaristía como aprendemos a servir a los demás, a servir al Padre. La Eucaristía es escuela de amor y escuela de servicio. Por eso Jesús realiza este acto de amor en ese contexto de entrega eucarística. Así como lo hizo Él, también tenemos que hacerlo nosotros. Pero vamos a necesitar de la Eucaristía, de la misa, porque es ahí donde obtenemos la gracia para poder servir bien a Dios y servir bien a los demás. ¿Qué es servir bien? Es dar hasta que duela, y no simplemente aquello que me sobra, no simplemente cuando me sobra el tiempo me pongo al servicio, no simplemente cuando me sobran cosas las doy, las regalo, las ofrezco. Es una manera defectuosa de dar esta. No es perfecta. No simplemente darme a aquellos con quienes simpatizo, mis amigos, mis familiares, mi familia. No, es una manera defectuosa esa de dar, selectiva. No es la manera de Cristo. Cristo se pone al servicio de todos, o sea, da la vida por todos. Muere por todos. Por los pecados, ¿qué quiere decir por todos? Por los pecados de todos los hombres, no de algunos. Con lo cual, no puedo sentirme bien simplemente porque estoy ayudando a la persona amiga, o al vecino, o, no sé, al familiar, o al que piensa como yo. No alcanza con eso. Dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Ese es el criterio. Ahí me doy cuenta que estoy sirviendo bien. Cuando doy y me duele el hecho de dar. Cuando doy no simplemente aquello que me sobra, sino aquello que más quiero. Y lo ofrezco y lo entrego y lo pongo en las manos de Dios. Como hizo Cristo con respecto al Padre, que le dio la propia vida, le dio todo, le dio la vida, a Él y a y por nosotros, por amor a nosotros. Bueno, eso es muy difícil, que lo apliquemos, que lo vivamos, con lo cual necesitamos la ayuda de Dios, y esa ayuda es la gracia, es la Eucaristía. De lo contrario, querer hacer servicio sin la Eucaristía, sin la gracia, sin Cristo, será una entrega muy pobre, muy limitada. Sí, a lo sumo un poco de solidaridad y nada más que eso. Cristo en la última cena nos deja la Eucaristía, su cuerpo y sangre, el sacramento más importante que tiene la Iglesia. El amor de Dios por el cual Él quiere quedarse con nosotros en la misa, en la Eucaristía. Él quiere quedarse incluso dentro de nosotros en forma de alimento. La persona que ama quiere estar con el amado. Dos que se hacen uno. Dos que se hacen uno, eso es lo propio del amor. El amor busca la unión, busca la fusión, busca la comunión. Las personas que se aman quieren estar juntas. Dos que se hacen uno. Bueno, esa misma lógica del amor es la Eucaristía. Dos que se hacen uno, Cristo y yo. Cristo que me introduce en su vida, en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Cristo que se queda en la hostia consagrada para que yo tenga comunión con Él y con los demás, con la comunidad, con la Iglesia. Eso es propio del amor. La Eucaristía, en consecuencia, nos enseña a amar. Es una escuela de amor. Sin la Eucaristía es más difícil amar. Se nos complica porque aparece el obstáculo para el amor, que es el egoísmo, que es la vanidad, que es el amor propio, que es el orgullo. Necesitamos de la Eucaristía, de la misa. Ahora en cuarentena no vamos a poder comulgar, hoy Jueves Santo, y es un dolor, ciertamente, pero algo bueno tiene todo esto, y es que muchas personas, ahora que no tienen la posibilidad de ir a misa o de comulgar, la están valorando más. Y se lamentan porque antes quizás podían ir a misa y no iban. Ojalá que una vez que pase la cuarentena, que pase el encierro, aprendamos de esto y aprendamos a valorar más la misa. ¿Cuántas veces aparecen cristianos católicos que no valoran la misa? Faltan a misa, el acto de amor más grande que Dios hace por nosotros, y nos damos el lujo de faltar, de despreciarla, de ignorarla, de priorizar otras cosas, priorizar, no sé, la salida con los amigos, priorizar el partido de fútbol, priorizar ir a pescar, priorizar un paseo. Y no vamos a misa pudiendo ir a misa. Pudiendo ir, no vamos. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de catolicismo es ese? O voy a misa pero voy mal, a desgano, llego tarde, me voy antes, no me concentro, no me preparo bien para la comunión, no hago un examen de conciencia, llega la hora de la comunión y hago la cola para comulgar como quien hace la cola para el supermercado. ¿Qué clase de fe es esa, de amor nuestro a la Eucaristía? Bueno, a lo mejor este ayuno eucarístico, esta abstinencia de misa, nos ayuda a recapacitar en aquello que durante algunas semanas estamos perdiendo. A veces tenemos que perder algo para valorarlo más. Es un dolor hoy no poder comulgar, pero es un dolor saludable, si es que nos ayuda a tomar más conciencia de la grandeza, de la importancia de la misa. Este dolor también nos ayudará a entender un poco más a aquellos que durante el año no pueden comulgar, quieren comulgar y no pueden comulgar. Por ejemplo, pienso, no sé, por un impedimento geográfico, alguien que no puede, está imposibilitado por la distancia de ir a una misa, o porque no hay sacerdote cercano. Y entonces valoramos ahora la importancia del sacerdote, del sacerdocio. Es una gracia tener un sacerdote cerca, alguien que me da el cuerpo y la sangre de Cristo todas las semanas, alguien que es capaz de perdonar los pecados. Es una gracia, y quizás ahora valoremos más el don del sacerdocio. sufriendo porque hoy no podemos comulgar, también nos vamos a dar cuenta que hay personas que, por ejemplo, no pueden comulgar por un impedimento físico, un enfermo, que quisiera comulgar y no puede. Por un impedimento moral, pensemos en dos personas que están juntadas, que están en concubinato o en adulterio y que no pueden comulgar. Y son respetuosas estas personas, esta pareja de la ley de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia, y no pueden comulgar y sufren. Están impedidos moralmente. Van a misa, pero no comulgan. Y sufren. Bueno, este sufrimiento nuestro quizás nos ayuda a entender un poco más el sufrimiento de aquellos que quisieran comulgar, pero no pueden. Bien, que aprendamos a valorar entonces la Eucaristía, a tomar conciencia, y también demos gracias a Dios por el don de este segundo sacramento que Cristo instituyó hoy, el sacerdocio católico, el padre en la comunidad católica, el sacerdote, la cabeza, que guía, que gobierna, que orienta al pueblo hacia Cristo, hacia la vida de la gracia, hacia la vida del cielo. Buen Jueves Santo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.